Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Abrir los ojos cada mañana y encontrarnos con un maravilloso cielo. No importa si este es azul o es gris. Lo importante es que tenemos vida. Eso ya es un milagro y ya es ganancia. Recordemos que la vida es importante. Que la vida está ahí para vivirla, para luchar por nuestros sueños, para luchar por nuestros seres queridos. Porque los triunfos, los logros, las glorias de nada sirven si no las podemos compartir con los demás. Si no podemos dejar un legado, una herencia. Sembrar un árbol, escribir un libro, dejar un hijo, dicen muchos, ¿no? Pero podemos hacer muchas más otras cosas. Podemos compartir cada día. Y eso es lo que hacemos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Compartirte este programa, que de corazón te dice cuán importante eres para nosotros. Y los colores de la oscuridad abre su telón. Y las artes en el escenario te dicen ve en pos de tus sueños. Qué gusto tenerte y un abrazo fraterno para todos nuestros oyentes que lo siguen en Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro. También en Radio Panamericana en la provincia de La Soy. A nuestros oyentes de Radio Ecos y por supuesto a los seguidores de Radio Casa de la Cultura. Y también a los que nos siguen a través de Facebook y YouTube. Tenemos cosas interesantes para ti en esta semana. Nos adentraremos en la Vía Láctea para encontrarnos con una estrella de la literatura, una maestra. Es Anabel Erazo, escritora, maestra, y que está promoviendo su libro, El Respirar de los Espíritus. En realidad, pienso que ella nos deja un mensaje de motivación para sus alumnos, para los chicos, los jóvenes que tienen un sueño. Y creo que es importante que ella comparta justamente lo que su libro nos manifiesta. Pero más que nada, lo que siente una maestra al formar a los jóvenes. Y creo que eso hemos olvidado muchos, que nosotros somos responsables de la juventud. Que depende cómo los formemos, cómo compartamos nuestras cosas, cómo edifiquemos su pensamiento, su espíritu. No nos preciemos de degradar con nuestro pensamiento, de pronto descarriar a las personas. Más bien, hagamos lo mejor que podamos por edificar esas vidas, porque esas vidas darán fruto más tarde. A propósito de Anabel, ella está promoviendo su libro y quienes quieran comprarlo pueden contactarse directamente con ella al número 0983-304-667. Repetimos, el teléfono 0983-304-667. En el Rincón de la Poesía seguiremos con los temas de los grandes maestros. Esperemos que estés disfrutando de estos temas. Y por supuesto también no podemos olvidarnos de Leonardo da Vinci. En el Rincón del Arte allí tendremos otro cuento que van dejando también una enseñanza en nuestros corazones. A esto se suman las mejores canciones, siempre escogidas desde nuestro corazón. Hacemos lo mejor que podemos. Esa es la mística de los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Disfruta tu programa que nació por ti y para ti. Y ahora lo damos inicio. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera. No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Cuéntanos acerca de tu trayectoria como escritora. ¿Qué es para ti la literatura? Buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación a Los Colores de la Oscuridad. Para mí es un placer, es un honor estar compartiendo estas horas, estos minutos en cuanto a la literatura. Para mí la literatura es, aparte de ser arte, es belleza, es expresión de sentimientos, es amar la palabra. Para mí la literatura es transmitir un mundo de sueños, un mundo de realidades. En sí la literatura es belleza, ¿no? Sí, una belleza fascinante, porque cuando estás escribiendo te atrapa, ¿no? Ese mundo mágico de la imaginación, justamente. Y una de las cosas que promovemos a través de Los Colores de la Oscuridad es justamente a desarrollar la imaginación. Pero hace poco presentaste tu libro aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, El Crepitar de los Espíritus, ¿verdad? Háblanos de tu libro. El Palpitar de los Espíritus es una obra de 12 relatos. Los mismos que están interrelacionados entre sí, cada uno de ellos nos cuenta las experiencias de un niño de 12 años como cualquier otro niño, vivencias y experiencias relacionadas tal vez con el más allá, tal vez con la imaginación de un niño al asistir al cementerio, vivencias que están marcadas por cada una de las experiencias y el subjetivismo de cada lector. Son 12 relatos, los mismos que están ilustrados por artistas ecuatorianos, en este caso por Fernando López, que tenemos varios relatos que son ilustrados por su arte. Agradezco también, valga la oportunidad, a Fernando López Guevara, quien muy amablemente pues me dio a escoger todo su arte. Y bueno, también a Cristian Tapia, quien es el ilustrador de la portada. Son 12 relatos que marcan muchas experiencias y los lectores son los que, en este caso, los encargados de analizar y de sentir el palpitar de los espíritus. ¿Cómo recibió la gente en la presentación? ¿Cómo te sientes después de estar en esa noche, de presentar, como dicen, un hijo más, ¿no? Sí, así dicen, un hijo más. En realidad yo me sentí muy feliz. Para mí presentar la obra, el lanzar esta obra aquí en la Casa de la Cultura fue un anhelo cumplido. Fue una felicidad compartir un sueño con la familia, con los amigos, con aquella gente que viene que vino, ¿no? Y apoyó el arte. Yo me sentí muy feliz, me sentí muy muy satisfecha de presentar mi libro a todas aquellas personas que vinieron con esa calidez, con esos aplausos de esa noche. Anabel, ¿qué es para una escritora ser también maestra? Bueno, yo creo que en mi vida o en mi caso, ser maestra y ser escritora, escribir relatos, escribir poesía, enseñar, compartir con niños, compartir con adolescentes, es un complemento. Es un complemento muy grande en mi vida. Complementos que marcan prácticamente una satisfacción, una felicidad en el sentido de que se cumplen muchas metas, muchos objetivos y uno día tras día siente que su vocación es esa, ¿no? Escribir, enseñar y que no me equivoqué, no me he equivocado al escoger mi profesión y al desarrollar, ¿no?, esta habilidad que es de escribir. Y también uno de los complementos, pues, que es mi familia, que son mis hijos. Yo creo que muchas veces en la vida, muy pocos, nos sentimos felices con lo que hacemos. Sí, una responsabilidad muy grande es formar a los chicos, a los jóvenes, y dejarles un legado, ¿no?, de integridad, justamente de lucha también, como dices, Anabel, de luchar por esos sueños, de forjarlos, de encaminarnos en búsqueda de esa estrella azul que Dios ha dispuesto para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué mensaje les compartirías a esas jóvenes, esas chicas, esos chicos que están creciendo, que no han encontrado su rumbo o que de pronto, por una u otra razón, han perdido el aliento para buscar su propio sueño? Yo les diría a los jóvenes, a los adolescentes, a los chicos que nos están escuchando, lo mismo que yo les comparto a mis estudiantes en cada día de clase, que hay algo, tenemos algo que hacer en la vida, hay que hacer algo por la vida, hay que cumplir esos sueños, esas metas, luchar por lo que queremos, luchar cada día por complementarnos a nosotros mismos, sentirnos felices, ¿no? Con lo que tenemos muchas veces no valoramos un aula de clase, no valoramos un colegio, no se valora el esfuerzo que hacen los padres. Yo les diría a los chicos que tienen que forjar en ellos ese espíritu de optimismo, como estamos en esta tarde compartiendo con los colores de la oscuridad, de los colores de... Los colores de la oscuridad. Sí. En este caso yo les diría que siempre hay un color, que siempre brilla un color. Y en algún momento yo les compartí a los chicos y les dije un pequeño verso mediante el cual nosotros podemos ver que siempre en la oscuridad hay una luz. Y siempre esa luz es un camino. Yo les decía pues que cuando más oscura la noche, más brilla tu sonrisa. Entonces, yo creo que ese es un mensaje, ¿no? Que siempre en la oscuridad hay algo que nos va a hacer felices. Sí. Siempre los problemas, siempre va a haber una salida. Es un hermoso pensamiento, y más que un pensamiento, un mensaje. Sonriamos, porque muchas veces esa sonrisa puede abrirnos puertas. Puertas espirituales que nos conducirán hacia ese sueño azul. Anabel, madre, escritora, maestra. Qué lindo haberte tenido aquí. Anabel, ¿cuál es tu próximo sueño, tu próxima meta como maestra o como escritora? Bueno, como maestra siempre mi meta será llegar a los estudiantes con mis enseñanzas, con mi cariño, compartir con ellos los conocimientos y darles de cada día, aparte de los conocimientos, un poco de mí, un poco de mi amistad, un poco de más de mi cariño, de esa confianza, ser cada día mejor como profesional, como maestra. Como escritora quiero seguir adelante con mis relatos, deseo escribir tal vez próximamente El Palpitar de los Espíritus 2. Mi poemario está ya listo para ser publicado. Y bueno, uno de mis sueños tal vez a largo plazo es llevar El Palpitar de los Espíritus al cine, hacer una película, hacer una producción nacional. Yo creo que eso sería... mis sueños tal vez en cuanto a escritora, en cuanto a maestra. Y bueno, muchos sueños que las personas tenemos, ¿no? Y que día a día pues tenemos que luchar por ellos. Sí, bueno, debemos luchar y debemos seguir adelante. No importa cuánto hayamos tropezado, cuánto hayamos caído. Siempre podemos levantarnos una vez más. Y recordemos que los sueños sin trabajo son solamente quimeras. Pero el trabajo sin sueños... es una horrible condena. Este es un mensaje de los colores de la oscuridad, como siempre les compartimos. Y no olviden que la única discapacidad que nos impide alcanzar esos sueños es la de la voluntad. Animémonos, y quisiera invitarte, Anabel, a que regreses en el futuro. Nos sigas compartiendo lo que estás haciendo. Es hermoso saber que hay maestras, que hay escritoras que están forjando sueños y dejando un legado a los jóvenes, para que ellos también sigan esos pasos. En ese tiempo donde hemos olvidado lo que es ser maestro realmente, es importante tener personas como Anabel que están dispuestas a dejar justamente ese legado con todo corazón para que esos chicos crezcan con un futuro mejor. ¿Y qué tal si les mandamos un saludo a tus alumnos, a tus alumnas? ¿Qué te parece? Yo les mando a mis alumnos todo mi cariño, todo mi amor. Les mando un saludo muy especial. Ellos saben muy bien que yo los amo, compartimos todos los días de muchas experiencias. Y bueno, yo les digo, sobre todo a los chicos de tercero de bachillerato que ya se van, que no los voy a olvidar y que ellos deben recordar día a día pues que su profesora de literatura inculcó en ellos este persistir por un sueño. ¿Qué más podría decirles? Pues que hay que seguir adelante y que les deseo muchos éxitos, mis alumnos que quedan de primero, de segundos de bachillerato, seguir adelante, preparándose, investigando, ser cada día mejores personas. Sí, qué importante, pues un saludo igual de los colores a la oscuridad para los alumnos de Anabel y también a nuestros oyentes de Radio El Buen Pastor en Saracuro. Igualmente a los de Radio Panamericana, Radio Ecos y por supuesto Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es fue Los Colores de la Oscuridad en el mágico mundo de la literatura. Gracias, Anabel.

Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al llegar a la luz de un nuevo día, con sus bellos cantos de alegría, para mí ya no hay de felicidad, porque ya está en mi corazón, solo sabe a ti cantar. Vuelve, vuelve a mi vida. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Sigue Los Colores de la Oscuridad a través de las redes sociales. Nuestra cuenta en Facebook es justamente Los Colores de la Oscuridad. Allí podrás encontrar nuestros programas, también nuestros videos, fotografías y sobre todo nuestros mensajes de motivación. Para que tú sepas que eres importante para nosotros. También sintoniza Los Colores de la Oscuridad en Radio El Buen Pastor, todos los días viernes y los días martes en similar horario, 10 de la mañana y 3 de la tarde, en la frecuencia 92.9 de FM en Saraguro y parte del área rural de la provincia de Loja y la provincia de La Suay. En Radio Panamericana, los días martes a las 19 horas en la 87.3 de FM, en San Felipe de Oña, provincia de La Suay. A través de internet www.radioecos.com, Ecos con K. los días domingos a las 21 horas, cuando estamos ya descansando, dispuestos a esperar una nueva semana de trabajo. ¿Qué mejor que compartirlo con los colores de la oscuridad? Y no podemos olvidar nuestra querida radio, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la 940 de amplitud modulada, los días viernes a las 14 horas. No lo olvides que los colores de la oscuridad nació por ti y para ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El laurel. Viendo el laurel y el mirto cortar el peral, en voz alta exclamaron: ¡Oh peral, ¿a dónde vas? ¿Dónde está tu soberbia de cuando tenías los frutos maduros? Ahora no nos harás sombra con tu espesa cabellera. Entonces el peral contestó: Yo me voy con el campesino que me corta y me llevará al taller de un óptimo escultor, el cual con su arte me hará cobrar la forma del dios Júpiter, y será consagrado en el templo y adorado por los hombres en el lugar de Júpiter. Y tú corres el riesgo de quedarte con frecuencia estropeado y pelado de tus ramas, que serán colocadas en torno a mí por los hombres para rendirme honores. Ante el mundo, la situación de quienes procuran la integridad es de poca o ninguna estima. Sin embargo, los propósitos de la luz eterna son insondables y buenos. Por tanto, conviene confiar y perseverar a pesar de las circunstancias adversas, estando persuadidos de esto, que aquel que comenzó en cada uno la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la manifestación de la esperanza bienaventurada. De los colores de la oscuridad. Narración: Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general: Javier Serrano Darquea. Presentación: Viviana Íñiguez. Edición: Diego Salazar. Grabación: Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos: tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad.

doquiera estés, nuestro abrazo fraterno, en cualquier rinconcito de la patria a través de estas emisoras que nos reproducen, y a través de internet, en cualquier parte del mundo. Este es el mundo de los colores de la oscuridad, un mundo de motivación, de arte, de poesía, de música. Un mundo que está exclusivamente dedicado a ti, para edificarnos, para crecer juntos, porque esa es la misión. Si quieres compartirnos tus inquietudes, tus iniciativas, pues escríbenos a javi.arte@hotmail.es. Ahora te dejamos con ese recuerdo espectacular, adecuado para el rincón del diamante púrpura. Ese tema que se quedó en tu corazón, esos temas que tienen algo más que calidad, que tienen esa magia. Y con ese tema espectacular para que lo disfrutes, te dejamos deseándote que tengas un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. Recuerda que debemos valorar a la familia ahora que la tenemos. Javier Alejandro y los colores de la oscuridad esperan por ti la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta entonces.